Bueno, Gustavo Fernández, práctica que no pudo ser, faltaban 4:40 y pico, 49 para terminar el primer tiempo, estaban perdiendo con obra en el partido amistoso y se suspendió por un accidente involuntario. Sí, lamentablemente se cayó un matafuego, creo, bueno, son cosas que pasan. Es una pena porque nos venía muy bien poder entrenar contra otro equipo, teníamos ganas de salir del mano a mano nuestro y enfrentarnos, no por medirse, sino solamente para poder tener una posición diferente. Lamentablemente no se puede terminar y encima mañana Obra no puede seguir, no puede jugar porque tiene otro compromiso, así que veremos, nosotros tendremos que esperar hasta el próximo amistoso. Sí, bueno, y se suspendió por una cuestión de prevención también, no, quedó la cancha muy húmeda, en un día muy húmedo, y me parece que es lo correcto. Sí, de hecho, mirá, ya lo estamos experimentando en Boca nosotros mismos, muchas mañanas o días de humedad, se hace muy difícil y es peligroso realmente porque por ahí notas que aparentemente está la posibilidad, pero después a cualquier cosita ya termina siendo una posible lesión y no es el momento para que suceda. Bueno, contento con la llegada a Boca tuya, ¿no? Digo, y el armado del equipo hasta acá. Sí, contento. Obviamente que también está la ansiedad de tener el equipo completo, pero se está trabajando bien, me gusta la calidad de los entrenamientos, la intensidad. Hoy era un lindo momento para aclarar muchas cositas que en las prácticas por ahí no aparecen. Y claro, porque la posición es distinta. Exacto, entonces aparecen cuando tenés un equipo diferente. Así mismo, como te digo, es una lástima, pero bueno, esto nos sirve a lo poco que jugamos para poder enfrentar la semana que viene, una semana de entrenamiento, y ya después tenemos algunos buenos partidos también para jugar. Algo se chumeaba, algo se sabía, a través de representantes, de amigos, de gente conocida, pero finalmente se dio la llegada de Brian Matthews, que costó mucho, pero un gran fichaje, ¿no? Sí, aparte tenía la sensación que costaba más aún porque se escaparon algunos otros americanos en el medio de una manera rara, difícil de entender, y entonces, bueno, viste, cuando se empieza a dilatar todo te da malas sensaciones, mala vibra. Pero bueno, por suerte anoche me avisaron que ya se había concretado y hoy ya salió la información. Ahora solo resta esperarlos acá. Bueno, y los dos ausentes que tuviste en estos casi dos tiempos que jugaste, dos cuartos, o cuarto y medio, mejor dicho, fueron el 4 y el 5, el griego, que va a ser importante, y Brian Matthews. Sí, y también le sumaría a Lucas Gargallo, que él que no está, claro. Está recuperándose de un golpe, que son tres jugadores que para mí tienen mucho peso hoy y harían el equipo un poquito más importante, obviamente. Pero básicamente seguir metiendo en la cabeza el estilo de juegos de concepto, que eso es lo que veníamos a buscar acá, cómo tener la posibilidad de darle una continuidad de juego más allá de las cualidades ofensivas de cada uno, y en defensa tener ya un poquito más claro las órdenes, las reglas defensivas, que bueno, de hecho ese paso, o sea, obviamente que ya nos dejó bastante claro el pequeño partido de hoy la posibilidad de trabajar el regreso defensivo, que fue una de las problemáticas del juego, el poco juego que jugamos. Además de jugar por concepto, ¿cómo va a jugar este Boca? ¿Y cuáles van a ser las reglas defensivas? ¿Presionar? ¿Ser agresivo en defensa? Sí, la agresividad justa, yo siempre hablo de eso, o sea, no tenés un gusto personal y tenés una cualidad en el jugador, que tenés que, digamos, tratar de equilibrar para que sea algo razonable y bueno. Presionar por presionar no me gusta, me gusta presionar con inteligencia, llevar al equipo a perder tiempo y a jugar con poco margen en la parte ofensiva, y para poder lograr que tiren tiros un poquito más incómodos. Después, ofensivamente, vuelvo a insistir, va a haber ofensiva en donde vamos a ir a buscar la cualidad de cada jugador, donde se siente cómodo, pero tiene que estar bien entendido el tema de la ocupación de espacio y del pase extra, que es lo que me gusta a mí. Sí, porque en el básquetbol si hay algo que hay que saber jugar es sin la pelota, porque jugás más tiempo sacando ustedes los bases, que son los que más la tuvieron, en tu caso los que la tienen hoy, el resto juega casi todo el tiempo sin la pelota. Por eso, y tiene que haber una cierta comodidad ahí, pero también tiene que haber un criterio de la búsqueda de la cualidad de cada jugador. Esperemos que poder lograr eso. Está muy definido los chicos en sus puestos y eso también le da una tranquilidad. Bueno, y debut en la Liga Nacional, con buenas campañas en el ascenso, pero debut en la Liga Nacional, ¿cómo lo esperás? ¿Qué diferencias encontrás? Si encontraste alguna diferencia, todo es básquet, pero por ahí encontrás alguna diferencia sustancial como para poder contarnos. No, la diferencia más, digamos, más notoria es lo física. Son otros tamaños los jugadores y por ahí yo sinceramente también espero encontrarme con una por ahí una absorción del juego más, digamos, más fácil o más inteligente, y eso creo que también se está notando. Pero bueno, en definitiva es muy poco el tiempo que tengo transitado. Como vos decís, no... Si bien voy a debutar como técnico, también creo que no es una sorpresa lo que vaya a encontrar como en la característica de los jugadores. Es una liga que no me sorprende en ese aspecto. Sí me tengo que acomodar y sí tengo que aprender de un montón de cosas que van a aparecer en el principio, y esperemos poder asimilarlo lo más rápido posible. ¿Objetivo de este Boca, Bus? Mira, hay un primer objetivo, que es sentirse identificado nosotros como equipo. Me gustaría sentir de que tenemos un equipo realmente sólido en esa parte. O sea, mostrar la identidad. Mostrar la identidad, sentir de que perteneces, y no solamente por el club que es, porque obviamente que es un club muy importante, pero no tiene que venir solamente por ese lugar, tiene que venir por un lado particular nuestro, de sentir que somos un verdadero equipo. Eso es nuestro primer objetivo, después veremos para lo que estamos. Bueno, la mejor temporada, te decíamos, No, gracias, muy amable, y esperemos que así sea.